κι εσύ μπαζάρ, κάνα μπαζάρ, κάνα, εγώ είμαι σίκη σου. Και έρχομαι κάθε βράδυ έξω από το σπίτι σου. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Onda Expansiva. Ya sabéis, la radio que emite a través de Burgos y que está desde hace tiempo empeñada en tratar de subvertir la red a través de conciencia crítica, a través de mensaje subversivo, y que en esta ocasión ha conseguido superar un largo parón en el que casi desde hace 4 meses no realizábamos programas. Hemos superado este parón y, como dice el refrán castellano, bicho malo nunca muere, y en nuestro caso nos lo podemos aplicar. Vamos a hacer un programa en el que vamos a tratar de analizar la situación que ha vivido el país heleno, en el que durante casi 3-4 semanas ha vivido una situación de constante revuelta, de constante insurrección. Y para hablar de ello, qué mejor que poder hablar con una persona que vive en Grecia, con una persona que ha vivido quizás la revuelta griega en primera persona. Tenemos al otro lado de la línea telefónica, al otro lado del Mediterráneo, en Atenas, al compañero Harry Ladis. Hola, muy buenas, Harry. Hola, muy buenas, pero por casualidad ahora tenéis a mí en Tesalónica, no en Atenas. Ah, pues mira, son pues apreciaciones. Me voy y a Atenas muy a menudo y prácticamente he vivido la mitad de todo este tiempo en Atenas y la mitad en Tesalónica, entonces puedo comparar también, pero ahora estoy ya aquí. Harry, que eres casi ya un permanente de esta radio. En su día tuvimos la oportunidad de hablar contigo sobre la situación de los procesados por el proceso de Salónica en la manifestación de 2003, y hoy vamos a poder hablar contigo de cómo se ha vivido esta situación. ¿Te gusta esto de la radio, Harry? Sí, claro, y después de todo, una de las cosas que más queremos es establecer tal radio también en Tesalónica, no solo por internet, pero también radio normal, pero es otra discusión. De todas formas, nos ha influido mucho un recuerdo de Oaxaca que nos han mandado los compañeros de allí, y nos ha hecho muy orgullosos también, y una de las cosas que decían era de todas formas tenéis que hacer una radio en estas situaciones, y lo vamos a ver, pero es muy feliz que en Burgos ya hay la posibilidad. De momento a través de internet, de momento a través de la red, pero bueno, quizás es mejor que nada, y es una primera piedra de un largo edificio, en este caso radiofónico. Nada que ver, a ver, con MCs cualquiera. Nada que ver, nada que ver. Fuego. Para ir empezando, comentar que el 6 de diciembre de 2008, el joven Alexandros, de apenas unos 15-16 años, moría a manos de las balas de la policía griega en la popular plaza de Sargi. A partir de ahí se desata una revuelta que ha llegado a límites insospechables. Una revuelta que ha conmocionado a gran parte del planeta. Cuéntanos, Harry, ¿tú crees que la muerte de este joven ha sido la chispa, ha sido la gota que colmaba el vaso, o había una situación previa que daba las condiciones objetivas para que una revuelta de este tipo se desarrollara? ¿Es solamente la respuesta a una muerte o hay algo más? Pues claro que no podemos analizar la situación social y la lucha social solo a través de unos momentos especiales de la historia. Hay una dialéctica y concretos aspectos de esta continuación sí que se podían ver en esta revuelta. Lo que quiero decir es que todos reconocen y era ya previsto que después de tal muerte todo el centro de Atenas se iba a quemar, claro, pero lo que vino después, esto era un imaginable y nadie podía suspender que todo Grecia se iba a meter a una lucha y una insurrección continuable después de hechos que suelen pasar de vez en cuando, quiero decir que bolas de policías han matado otra gente también en el pasado, pero nunca hemos tenido tan reacción. Es decir, que la situación social era crítica y preparada para tales fenómenos. Una cosa es que, por ejemplo, algunos tipos de acciones, sobre todo de los anarquistas, ya habían madurado una situación y han preparado el aplauso, se llama. Por ejemplo, en unos puntos se podía ver que acciones antecedentes habían hecho su bien entre la gente y la gente no lo criticaba todo más que solamente una acción violenta. Por ejemplo, en los dos o tres últimos años habían pasado muchas acciones contra las cámaras en las calles o las cámaras de los bancos y tal, y ahora cada vez que se quemaba una cámara ya era alguna cosa muy normal y corriente, ¿eh? O por ejemplo los bancos se habían estilizado por la parte de los anarquistas a un enemigo principal, y en diciembre la gente normal, cada vez que se quemaba un banco ya aplaudían, no tenía nada en contra. Otro ejemplo es lo de los supermercados, como la crisis económica y los precios caros de los supermercados se habían tematizado por un movimiento antiautoritario crítico. Durante la revuelta se quemaban supermercados o los manifestantes se llevaban cosas que después se repartían a toda gente y tal, y los que lo observaban estaban muy en favor de tales acciones. Quiero decir que las prácticas que ya los anarquistas en primer lugar habían desarrollado antes, ahora se utilizaron por grande parte de la población, y esto era estupendo. Porque esto que comentas, Jari, viene al hilo de la pregunta. ¿Cómo ha sido la participación de trabajadores sin ningún tipo de ideología en esta revuelta? ¿Cómo ha participado la población no politizada dentro de esta última revuelta? Sí, pues es difícil diferenciar entre trabajadores y gente que estaba en paro, entre alumnos y estudiantes de universidades, o entre gente de la clase media y proletarios. Algunos grupos ven esta revuelta como una insurrección social, otros como una insurrección proletaria. Para mí es igual cómo se va a evaluar esta historia de diciembre, pero de todas formas han participado mucha más gente que uno se iba a imaginar antes. Quiero decir que la gente estaba harta de muchas cosas, aparte de la violencia policial. Estaba harta de la precariedad, eso es. Gracias. Del aburrimiento de la vida, del espectáculo, de los precios caros, altos, de todo. La gente veía que su vida era de mierda y no quería solo quejarse, no quería manifestar contra esta historia, quería destrozar este tipo de vida. Por eso la furia de los manifestantes se expresó sobre todo contra firmas de coches, compañías telefónicas, bancos, bares pijos, coches pijos, lo que sea. Es decir, que era una insurrección contra este tipo de vivir que nos venden. Y pues lo que tiene que ver con los trabajadores, un momento muy muy grande era la ocupación de las oficinas de la Confederación de Trabajo, que es una confederación súper reformista, siempre liderada por los socialdemócratas y los izquierdistas y tal. Pues este edificio en el centro de Atenas se ocupó el 15, si no me equivoco, de diciembre, por unos 4 o 5 días. Durante estos días, muchísima gente que no participaba en ningún grupo político se encontró allí y discutieron sobre todo, algunas veces sin un objetivo concreto, pero con mucha vida, con mucha energía y optimismo. Era en los primeros 2 días, este edificio parecía Sorbón ocupado en en París, el año 68. Efectivamente. Y igual se ocupó por trabajadores, pero esto creo que es la próxima pregunta, igual. Se ocupó por trabajadores y otros solidarios la oficina del sindicato principal aquí en Tesalónica. Antes de ayer he leído en Intimidia que esta oficina en Xanthi, en otra ciudad, igual se ocupó. El tema es, lo bueno es que el sindicalismo reformista se forma en esta revuelta como un enemigo principal, y esto es muy bueno. Eso es uno de los aspectos que más nos ha sorprendido de toda esta gigantesca revuelta griega. Una cosa que también nos ha llamado la atención es la ocupación, incluso por parte de periodistas, de una sede de trabajo. ¿No es así, Harry? Sí. No, era la sede del sindicato de periodistas, y este se ocupó por mucha gente de los medios, igual como de otros solidarios. Pues lo que podía hubiera podido empezar de esta historia era mucho más que lo sucedió, pero lo que es importante es que era la primera vez desde los principios de los años 90 cuando los periodistas se hicieron a los grandes enemigos del movimiento antiautoritario, y entonces empezó a circular el eslogan hijos de puta, traidores periodistas. ¿Cómo se dice esto en griego, Harry? Alites Rufiani Dimosiografi. Efectivamente, suena verdaderamente, sí. Verdaderamente importante. Sí, y pues este eslogan se oye en las manifestaciones tan frecuentemente como el otro Batzi Guruña Dolofoni. Es claro que no podía haber ninguna relación entre los medios burgueses y los anarquistas, pero esta vez los periodistas que ocuparon este edificio han publicado un texto donde se decía que en estos momentos, cuando la policía se mete a viejos, hasta a abogados, a cameramen y periodistas, vemos que es el último momento cuando la conciencia pone sus límites y dice: tú eres con los insurrectos. Insurrectos o contra ellos. Entonces nosotros ocupamos este edificio para hacerlo a un centro de contrainformación y tal y cual. Y era muy bueno porque hay una generación de periodistas o fotógrafos, sabes, más jóvenes, que no quieren pertenecer al mismo círculo de periodistas vendidos que hacen todo su rollo. Es un cambio bastante importante para mí. Y bastante bastante significativo, y que desde esta radio, desde radio, aplaudimos y esperemos que sea secundado también por otras personas, no solamente allí en Grecia, sino en otros lugares, porque quizás la mayoría de las veces los periodistas son, como tú bien has dicho, Harry, una parte más del engranaje represivo. Y otra de las cuestiones que plantea la revuelta griega ha sido la reciente reivindicación del tiroteo que se produjo en Sharjah, en el que resultaron heridos incluso varios policías. Yo no sé si nos puedes hablar un poco de esto de forma breve, de cómo ha sido percibido por parte del movimiento contestatario. Sí, es una acción muy contradictoria, ¿cómo se llama? Contradictoria, perfecto, Harry. Contradictoria entre el movimiento. Es decir, que después de tanta cantidad de violencia de la calle, después de todas las formas de resistencia contra la policía, formas muy ofensivas y violentas, viene un grupo que, pues esto es mi opinión personal, De acuerdo. Viene un grupo que quiere armado, que quiere decir que, mira, para que no olvidéis de nosotros, ya tenemos armas. Y esta es la diferencia crucial entre nosotros y los demás, porque siempre hay que haber una vanguardia, y como si la gente no hubiera demostrado durante estos este mes y medio que pueden hacer todo, incluso ocupar, manifestar, enfrentarse con la policía y tal, sin armas. Y ellos dicen que no, estamos en la escalera de resistencia, digamos, a los más altos. Pues esta acción ha producido una argumentación para la policía, mientras todos los policías tenían mala leche durante este tiempo, no podían defender a ellos mismos, sus hijos tenían vergüenza en la escuela cuando la maestra preguntaba si algún alumno tiene al padre policía y tal, una situación estupenda en la sociedad griega que empezó a odiar en grandes partes a los policías, y de repente sufre uno de ellos un herramienta por un Kalashnikov, y claro, es que era un joven de 21 años, y toda la sociedad empezó de nuevo a estar buena con la policía y estar preocupada sobre su recuperación y tal. Para mí era una tontería inmensa, pero hay otra gente anarquista que lo ve todo como una escalación hasta necesaria para el movimiento, porque así tendrán supuestamente los policías miedo en las próximas fases. El problema en su texto de reivindicación de este grupo que se llama Lucha Revolucionaria es que, pues, analizan, se refieren a muchos hechos que no se niegan por nadie, ¿sabes? Los matos estatales durante todos los años, la crisis económica y la represión policial y tal y cual, bien. Y cuando el texto entra en la parte más interesante, ¿por qué han preferido hacer un tiroteo contra los policías en este lugar, en este momento? Ellos dicen que éramos dos personas, y cuando los policías nos vieron, no hicieron nada, aunque los intentamos matar y tal, y pues en este momento no eran los perros de los del gobierno, sino eran pues ahora me falta la expresión, pero eran los armados cobardes, es decir, y pues este texto es como invitar a la policía tirar sin fin la próxima vez en tal suceso, ¿sabes? Si los insultas diciendo que mira, no han tirado ellos, tan tontos son y tal, lo que esperas es una escalación de la represión armada, y pues no creo que es lo que necesita el movimiento en esta fase. Son opiniones divergentes, la tuya, la de otros miembros del movimiento libertario, y son debates necesarios, ¿no es así, Harry? Son debates claro, necesarios sobre claro, la estrategia. Claro. Pero no sé, ¿sabes? Porque el tema es que en los como no hay maneras de un fórum, digamos, público entre el movimiento antiautoritario, donde los unos toman en serio la opinión del otro, dudo que se pueda influir este tipo de grupos por la crítica normal antiautoritaria, digamos. Muy bien, Harry. Pues por desgracia estamos llegando ya al final de nuestro programa. Estaríamos contigo charlando toda la tarde. Espero que no vuelva a ser aburrido para los que oyen la onda expansiva, porque mi voz después de poco si oyen a mí cada vez que tienen que enterarse de Grecia, va a ser un poco aburrido, que busquéis a unos pocos más. No te quepa duda que lo hemos intentado, pero Harry, tú eres la persona valiente, el compañero valiente que allá en la otra parte del Mediterráneo siempre nos echa una mano para sacar adelante nuestros programas, para sacar adelante nuestra conciencia crítica y para tratar de informar a los compañeros que de aquí en Burgos o en otras partes. Y ya casi sin quererlo llegamos al final de este nuestro programa, un programa en el que hemos tenido la oportunidad de charlar con Harry Ladis, quien desde Salónica nos ha puesto al día de cómo se han venido desarrollando durante estas últimas semanas la increíble insurrección griega, la increíble revuelta en la que no solamente han participado compañeros del movimiento libertario, sino un alto porcentaje de personas no politizadas, pero que han puesto en jaque a las estructuras del dominio y a las estructuras del Estado. Despedimos al compañero allá en Tesalónica y también a nuestros oyentes en Burgos, en Madrid, en Barcelona, en cualquier otra parte del planeta que a través de internet escucha nuestro programa, un programa, como ya sabéis, cargado de conciencia crítica y que trata de agitar conciencias. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. De la rebeldía. Y termina y dice,